A ver, primeramente, tenemos que aclarar que esos perros en calle, que los llaman vagabundos, pero para nosotros son perros semidomiciliados, que son perros que tienen casa, pero salen en la mañana. Su dueño los deja en la mañana, en la calle. Va a alimentarse a los mercados, a los basureros, bueno, va detrás de una hembra en celo, pero ese perro tiene dueño. Yo creo que el primer responsable de esos perros es la población. Es la misma población que deja sus perros en la calle. Ahora, si estamos llamando de albergues, estamos llamando para que los recojan, los lleven a un albergue transitorio, esa es una competencia netamente municipal. El municipio tiene que ver de alguna manera en cómo controlar la proliferación de perros vagabundos, o perros, como lo llaman, abandonados en el lugar. ¿Por qué? Porque cada perro que vemos en el lugar tiene un dueño. Y a veces caminan perros con sus cintillos, o están perros que están en el lugar, entran a la casa en la noche. Entonces aquí el municipio tiene que buscar alguna estrategia específica para que su ley municipal caiga pues a la población, caiga a la persona que deja a su perro en la calle para que lo cuide. Tenemos una ley 700. La ley 700 es claro que es contra el maltrato animal. Los funcionarios públicos ahorita de los municipios no están haciendo un maltrato animal. Yo creo que el maltrato animal lo que están haciendo es la misma población, al dejarlos en la calle, a dejarlos sin comer, a dejarlos a, bueno, a que coman de la basura, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si buscamos responsabilidades, es la población. Y si buscamos orden sobre todo esto, es el municipio, que debería de alguna manera ya estar fortaleciendo las actividades para no tener perros en abandono, o tener perros descuidados, o tener perros que estén en la calle con dueños.